hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos, salados, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos un día más a puntito de despedir este 2016 y a puntito también, cuando comencemos en el próximo, de celebrar ya nuestro 17 cumpleaños, 17 añitos ya, navegando en este, bueno, utópico, digno Mar de Fueguitos. Primero en Radio Euskadi, luego en Tastasi Rati Libre A y ahora en la 97, la Gotamasaspi Rati Libre A. Mar de Fueguitos, para despedir este año, último programa con un montón de invitados y de invitadas. Tenemos hoy nuestro coqueto estudio hasta arriba de gente. Antes, muchísimas gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, a los que hacéis posible que este programa siga soñando y sonando en las ondas. Vamos con las presentaciones. Vamos a hablar hoy de Palestina. Tenemos aquí en el estudio a varios integrantes, a dos, Fernando Sancho y Mar Gijón, integrantes de la asociación Biladi, una asociación que nació para estrechar lazos culturales entre el pueblo vasco y el palestino. Biladi pretende promover y acercar la realidad palestina, su vida, sus culturas, sus costumbres y tradiciones a todas las personas y organizaciones interesadas en conocer y apoyar la causa palestina. Mar Gijón y Fernando Sánchez de Biladi están aquí en Mar de Fueguitos y con ellos cuatro personas más: Teresa Kenner Gomeza, Miriam Ureta García, Ollane Álvarez Unzue y Sergio Rodríguez Acosta. Los cuatro han participado en un programa de universidad con la Universidad del País Vasco y Palestina promovido por Biladi. Los cuatro han investigado, han hecho un trabajo dentro de esa, de una asignatura de la universidad sobre Palestina. Con ellos cuatro, los cuatro son politólogos, han terminado hace poquitos meses, bueno, un añito y pico, la carrera de Ciencias Políticas. Con ambos cuatro, con Mar Gijón y con Fernando Sancho, vamos a acercarnos hoy a Palestina. Además, vamos a calentarnos, vamos a encendernos en el rincón más ardiente de nuestro Mar de Fueguitos con unos poemas y relatos de Irene X y vamos a disfrutar de la buena música, de la música con ritmo y también más caliente y sugerente. Nacieron hace ya más de... Bueno, hace más no. Hace 10 añitos, dentro de poco, pues eso. Este ya está terminando ya. Dentro de poco 11 añitos en Madrid. Y anteriormente la cantante de la banda era Aurora Gracia. Hace ya unos añitos cambiaron de cantante. Son 10 músicos y una voz incendiaria. Una cantante, Maika Sitte, son quienes forman y quienes dan sentido a esta banda, la banda que nos va a acompañar, que nos va a alegrar musicalmente el programa de hoy. Son Fridonia y después de 10 años, un disco con ese mismo nombre homónimo, Fridonia. Ahora acaban de publicar su segundo trabajo, Dignity and Freedom. Soul, puro soul, es lo que hacen y siguen haciendo las gentes de Fridonia. Ya son referente, dicen, en la música afroamericana que se hace en el Estado español y en Europa. Así suena su último disco, así suena la canción que da título a ese disco, Dignity and Freedom. Una canción que vamos a dedicar hoy a todos y a todas los palestinos. Can't take love. maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra palomera. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Estamos en el rinconcito, en el nido más calentito de Mar de Foguitos. Y apetece para despedir el año y en estos tiempos fríos en los que navegamos, apetecen unos achuchones, un poco de calorcito. Mi libro se llama El sexo de la risa porque un día me dijeron que te hagan reír 10 segundos antes de romper a llorar también es un orgasmo, cuenta Irene X en la presentación, en el comienzo de este libro, El sexo de la risa. Así me lo contó una amiga en una de esas cadenas de mails que te hacen libre y te ayudan a derrapar los inviernos, dice Irene X, contándonos secretos y dándole a enviar, que es nuestra forma de aceptar que es mejor el vómito que tragarte tú solo tu propia mierda. Me dijo que el amor era un poco eso, follar y reírte a la vez. Follar y reírte a la vez, como si un cachito de sol llegara hasta las sábanas y evaporara el sudor de la piel al contacto, dibujando un arco iris manchado de humo y de magia en nuestros gemidos. Follar y reírte a la vez, como una playa con todo un mar suplicando que le protejas de nuestra sed de lágrimas sin deseos y la arena bajo nuestros pies, sobre nuestros años, envejeciendo pero al revés, que es como seguir al niño y hacerle caso, morir y resucitar, pero en un solo orgasmo. En nuestra palomera vamos a disfrutar, vamos a prendernos hoy con los versos, con los besos de Irene X. Aquí va una de sus propuestas encendidas, encendidísimas propuestas. Mueres tú. He pasado la tarde tumbada en el sofá, en bragas, con la ventana abierta y las cortinas desnudas, con toda la intención de poner cachondo al invierno, que se corra hasta el viento. ¡Qué puto frío! He esperado a que salieses a dar un paseo con la cabeza bien alta mirando al suelo, con la ternura de un cachorro y la rebeldía del que sabe que es rey de su selva. He imaginado que en algún momento tendrías que pasar por aquí como todos los días y que al ver las cortinas abiertas te asomarías por si me pillabas leyendo un libro indiferente, que apoyarías la cabeza contra la primera esquina y te masturbarías muy fuerte hasta congelar tu descendencia en cualquier pared en pleno noviembre. Y después te irías a casa, a lamentarte por no haber tocado el timbre. El cartero siempre llama dos veces, pero el poeta ninguna. Y así ando, recogiendo recibos despeinada, pero nunca versos y abrazos. La musa sigue tumbada en el sofá con la ventana abierta, como un preso convencido de que la libertad está en su propia cárcel. Ahí la tienes, más misa que musa, confundiéndote con otros, otras, balcones, lluvia o religión. Aquí me tienes, y así me quieres. Espero que al volver a casa tu habitación siga desordenada de mis bailes y no puedas evitar dar cualquier golpe de rabia contra la suerte y vuelques el cenicero y en algún momento llores porque tendría que haberme corrido u ocurrido. Yo tan mariposa que me confundas con tu futuro, capullo, y salgas corriendo a buscarme por si sigo sola y solo en piel, que es lo que más probable. Te espero desnuda por dentro. Sonríe, tienes una polla preciosa. Si me vuelves a preguntar qué es poesía, espero que sea con la boca llena. Maleducado, estás más guapo. Y yo, encendida también. Encendidos, prendidos, andemos con cuidado, nos dice Irene X. Todavía miramos con desprecio al que se folla a dos mujeres distintas y no al que les jura que las quiere. Coge algo de ropa, mucha fuerza y un vino. Vamos a salir de esta. Bueno, va subiendo la temperatura, prendidos, encendidas. Si os parece, ahora volamos otro poquito, volamos un poquito más alto. Hey, Dad. 4:00 in the morning. I just left the kids' studio. Here we are in Harlem. Everybody's here but the police. And they'll be here any minute. It's high time. So catch the song. Here it is. El sexo de las flores. ¿Qué quieres que te diga? Podría escribir por encima de los que me levantan la voz, y sin embargo, no creo que nadie esté a la altura para llegar a ella, porque el tiempo no cura nada, pero el silencio acaricia todo, mi vida. No estoy lo suficientemente triste para lo muchísimo que fumo, y no veo que el humo haga desaparecer el recuerdo, pero por lo menos lo mancha de risa, que es un color precioso. Hace ya unos años que me juré no cumplir más, y por el contrario, esto de la inmortalidad me está sabiendo más a tumba que nunca. Recibo demasiadas flores para creer que sigo viva, y todos los cementerios tienen jardines. Y eso dice mucho de los que enferman deshojando margaritas, pero muy poco de mí. La gente que no es ni eso, cada día tiene más cuento y menos historia. Pero, ¿qué te voy a contar a ti? Que no me hayas contado antes para que me quede dormida. Todavía nos aferramos a eso del amor de nuestra vida, y eso que tenemos 7, y eso que más que gatos somos idiotas, y un poco adictos al renovarse o mentir, y un poco yonkis de la piel, y unos putos enamorados del frío, con lo bonito que sería el sol si no quemase, joder. Que no es tristeza por vicio, precipicio, que tenemos unas alas muy, muy de puta madre, pero muy, muy poquitas ganas de echar a volar. Son los versos, los besos de Irene X. Seguimos en Mar de Fueguito cumpliendo, seguimos volando. Se está tan a gustito en esta palomera que invita a soñar, dreaming about you. Soñamos, nos soñamos ahora con Fridonia. I'm back dreaming about you. I can feel your breath so close. Son Fridonia en su último recién publicado calentito CD Dignity and Freedom. Seguimos navegando, disfrutando en este mar de fueguitos. Saludamos ya a nuestros invitados, invitadas. Nos vamos para Palestina. Educación infantil según Mar de Fueguitos. Armonía, armonía. Cada niña a su sueño. Cada mochuelo a su oliva. Cada quien en su casa y Dios en la de las monjitas. Decíamos al comienzo del programa de hoy, vamos a charlar de universidad y Palestina, concretamente de la Universidad del País Vasco y de un proyecto que han puesto en marcha las gentes de la sección Biladi y, bueno, varios entonces estudiantes de esta universidad y ahora ya pues politólogos y politólogas que están aquí con nosotros en el estudio de la 97. Por un lado tenemos a Marc Gijón y a Fernando Sancho, ambos dos son integrantes de Biladi, y tenemos también aquí a Teresa Quener Gómeza, Miriam Ureta García, Oyane Álvarez Unzue y Sergio Rodríguez Acosta. Vamos, que tenemos el estudio llenísimo. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos en Universidad y Palestina, contarnos, Fernando Mar, un poquito, bueno, ¿en qué consistía este proyecto? ¿Cómo ha sido este proyecto? Bueno, pues este proyecto forma parte de un proyecto que presentamos para trabajar en la universidad, porque hay un vacío, digamos, en la universidad, en la UPV, sobre Oriente Medio. Entonces, para trabajar en distintos grados, haciendo distintas actividades con esos grados y ese alumnado. En concreto, con el grado de Ciencias Políticas, trabajamos, y gracias pues a la colaboración de Felipe González, que es el profesor de esta carrera, de una de las asignaturas, que era Relaciones Internacionales, pues nos dio un espacio para hacer distintas sesiones con documentales y charlas con este alumnado. Una de las actividades ha derivado en estos trabajos sobre Palestina, que cada alumno ha elegido un tema específico sobre ello. Y bueno, este proyecto también pues ha sido apoyado por la Agencia Vasca de Cooperación, y bueno, pues esperamos que esto siga adelante y que esta presencia, para que se hable de lo que ocurre en Oriente Medio y de lo que pasa en Palestina, pues que el alumnado pues lo conozca y forme parte de un futuro solución, concienciación, sensibilización y demás. Decíamos que tú eres integrante de la Asociación Viladi, que es la que ha impulsado este proyecto. Cuéntanos un poquito, Fernando, ¿qué es Viladi? ¿Quiénes son? Aquí en el programa ya he estado más veces, pero no, cuéntanos un poquito quiénes soy la Asociación Viladi. ¿Qué hacéis? Bueno, pues Viladi significa mi tierra en árabe. Somos una asociación constituida en el año 2003. En un inicio, el origen fueron palestinos que vinieron a estudiar al Estado español en los años 70-80, que posteriormente decidieron pues bueno, echar aquí raíces, se casaron con mujeres vascas, y hoy en día pues bueno, la junta directiva, por ejemplo, está compuesta por matrimonios mixtos palestinos y vascas. Y bueno, pues nuestro trabajo esencial es la educación y la sensibilización, ¿no? Así como también trabajamos puntualmente en temas de cooperación, pero bueno, dado pues la situación en Palestina, al cabo de 13 años de andadura, vemos que evidentemente el cambio pues lo tiene que impulsar la sociedad civil internacional, presionando al Estado de Israel pues a que respete las resoluciones de Naciones Unidas, las convenciones internacionales de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, apoyamos proyectos de cooperación en terreno, pero son más proyectos de tipo, por ejemplo, con organizaciones como Adamir, que es una organización de apoyo a prisioneros palestinos, de apoyo y formación a personas que trabajan en temas de derechos humanos para defender a los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Y bueno, pues son trabajos muy puntuales, ¿no? Y aquí, pues bueno, realizamos todo tipo de trabajo de sensibilización, de edición de materiales, de muestras de cineforums, diferentes charlas y conferencias acercando la realidad del pueblo palestino, ¿no? Nuestro objetivo es dar a conocer la historia, la política y la sociedad de Palestina y de los demás países árabes que conforman la región de Oriente Medio. De historia y de política y de sociedad hablan los trabajos que han hecho. Tengo aquí los títulos de más o menos de los trabajos. Uno es sobre el agua, fuente de conflicto entre Palestina e Israel. Otro sobre el derecho a un medio ambiente sano en el conflicto palestino-israelí. Luego el conflicto entre Al-Fatah y Hamas, análisis y resolución para la autodeterminación de Palestina. Y el cuarto trabajo es sobre la trayectoria y estatus de la población refugiada palestina en Jordania desde 1948 hasta hoy. Son los cuatro trabajos que han hecho nuestros cuatro invitadas hoy aquí en Mar de Fuguitos. Y no sé, lo primero que os voy a preguntar a las cuatro es, ¿cuándo empezasteis a buscar cosas sobre Palestina? ¿Qué información teníais? ¿Qué conocíais de Palestina antes de hacer este trabajo allí en la universidad? Yo creo que conocía lo básico de Palestina, el conflicto existente entre ambas sociedades, pero más allá de eso no conocía realmente nada. Sí que había realizado varias investigaciones, pero centrado únicamente en el tema político, el conflicto político entre ambas partes. Bueno, pues yo conocía ya el tema, pues yo creo que nos hablaban en el colegio ya de algo del conflicto palestino-israelí, pero bueno, muy una cosa muy muy somera, y lo que donde ya más conocimos fue a partir de que viniese Viladi a hablarnos un poquito del tema, y a partir de ahí pues ya conocemos un poquito más. Pues yo, bueno, lo mismo que mis compañeros y compañeras, ¿no? Al principio conocía que había un conflicto, que existía, pero no tenía, digamos, conciencia ni estaba lo suficientemente sensibilizada, es decir, no había empatizado lo suficiente con el conflicto. Y empecé a, digamos, a entender más, a comprenderlo también desde ese punto de vista, cuando también llegó Viladi a la universidad. Bueno, pues nos enseñó mapas, nos contó la historia, nos puso vídeos y sobre todo desde un punto de vista constructivo de qué podemos hacer nosotros y nosotras. Entonces ahí cuando te das cuenta, como decían ellos, bueno, pues que la sociedad civil también tiene herramientas para poder intentar poner su granito de arena en la resolución de este conflicto. En mi caso, igual que mis compañeros, desde un primer momento, la verdad que no tenía mucha idea de este tema hace ya bastantes años, pero a raíz de varias asignaturas en la universidad, tanto política exterior o geopolítica, pues mi propio interés, no sé, se encendió en una asignatura y decidí dedicarme como a trabajos de ente medio, y pues casualidad encontré este tema y fui encontrando pues información sobre el conflicto, meterme más de lleno, sensibilizarme, ¿no? Y además apoyar la causa, ¿no? Y a raíz de también varios seminarios que tuve oportunidad de acudir, en pues tanto en Vitoria como la oportunidad de conocer a Bichara Kader, ¿no? Que es un experto en Oriente Medio que vino a la universidad, que es un profesor de la Universidad de Lovaina y, ¿no?, pues que es palestino, pues gracias a él pues descubrí que hay una posibilidad, ¿no?, de que la sociedad se vuelque en ese proceso, ¿no?, en desencadenar y apoyar el proceso de paz y, bueno, poder salir de ese aislamiento que vive Palestina por culpa de Israel, ¿no? Estamos acostumbrados a ver en televisión, sí, que se habla continuamente de Palestina, de lo que está pasando por allí, pero no sé si una vez ya que empezasteis a mirar sobre este tema, a buscar para hacer vuestro trabajo de información, os disteis cuenta de, bueno, lo complicado que es, o bueno, o cómo viste la situación, la información que se da sobre Palestina, la información que conseguisteis, no sé, ¿qué cambió después de empezar a hacer ese trabajo y, bueno, cuando estabais haciendo de esa, bueno, esa información que tenéis al comienzo y la que tenéis ahora? Pues sí, porque en principio como se veía como un caso imposible de resolver, ¿no? Y creo que poquito a poco, a pesar de que muchas de las resoluciones o procesos de paz que se han llevado a cabo no se han podido llevar a cabo, nunca mejor dicho, pero poquito a poco con el granito de, pues, tanto Viladi como en este caso, ONGs que participan en ayuda humanitaria, emergencias, pues poco a poco vamos saliendo de ese como aislamiento que existe, ¿no? Pero sí que es un conflicto muy geopolítico y política exterior y estratégica muy difícil de resolver en estos momentos, tanto por la oleada de refugiados en la que estamos viviendo, guetos que se están produciendo, ¿no?, en esos campamentos, y la verdad que en estos momentos, en la actualidad en la que estamos viviendo, con el terrorismo, con todos estos problemas de conflictos, pues sinceramente es un problema que es difícil de resolver y que va a llevar bastante tiempo a ello, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera, y aparte, o sea, la información que se nos da desde los medios de comunicación, o sea, es un problema muchísimo más profundo del que verdaderamente leemos o de lo que se nos informa. O sea, hay tantos elementos que confluyen en este conflicto que es mucho más grande y va mucho más allá de lo que verdaderamente nos informan. Y de hecho con este trabajo pues te abre un poco los ojos, ¿no? Y dices, ojo, si es que esto en realidad va mucho, muchísimo más allá, y la solución es mucho, mucho más complicada, pero que verdad, o sea, está ahí. Y si verdaderamente se quiere, se puede llegar con poco a poco, con mucha paciencia, pero es factible. Bueno, pues yo opino como mis compañeras. Sí que es verdad que cuando no conoces muy bien el tema, y es un tema que además, bueno, pues es muy específico, porque cada uno hemos elegido un factor dentro del conflicto, sabiendo que no solo un factor es el que lo va a resolver, es decir, que tiene que haber una serie de sinergias e interseccionalidades para que pueda tratarse igual una resolución de conflicto de forma más seria, ¿no? Pero cuando comienzas a hacer este trabajo, te das cuenta, bueno, pues que hay informaciones contradictorias, que hay, bueno, artículos que se desdicen el uno del otro. Entonces, yo creo que también la selección de las fuentes académicas y bibliográficas es una tarea que es muy rigurosa, sobre todo para un principiante, ¿no? Y que no ha estado en Palestina, en terreno, ¿no? Y bueno, pues lo hemos hecho como principiantes, con la cautela debida, pero bueno, siempre sabiendo que en un conflicto de estas magnitudes, pues esa selección de información es súper importante. Bueno, yo creo que el punto de partida respecto de la información, que por lo menos yo y creo que el resto también tenía, era un punto de partida de bueno, de ser unos consumidores de información al uso, ¿no? De que lo único que conocemos es lo que los grandes medios de comunicación nos dan, que es que al final, pues eso, si ha habido algún incidente más reseñable, es que, pues no sé, que un palestino ha acuchillado a un soldado israelí o Israel ha decidido bombardear cierto pueblo en contra de Hamas, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, esto es, ¿no? Que luego ya, aparte de esto, en los medios de comunicación normal, tradicionales, no creo que encontremos mucho más, ¿no? Y bueno, pues ya, bueno, pues investigando un poco ya, pues te vas dando cuenta de que eso es, el problema no es tan poco complicado como nos lo pueden vender y desde luego que no es nada nuevo. Fernando, no sé, la experiencia, claro, ellos han hecho los trabajos, me imagino, los han corregido el profesor de la asignatura y también los han leído las gentes de Viladi. No sé cuál es la experiencia del proyecto este, la experiencia que habéis tenido, el balance que hacéis del trabajo en la universidad en este caso, por ejemplo. Bueno, el balance es positivo, sin duda, ¿no? Lo que pasa es que sí que, por ejemplo, vemos que las fuentes que habéis comentado, que es algo fundamental, ¿no? Por lo general se recurren a las mismas fuentes y en gran medida son fuentes que tratan de ser objetivas. Y claro, bueno, pues desde nuestro punto de vista, esto, bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, la propia palabra conflicto, ¿no? Que tanto utilizamos todos y todas, en gran medida no es una palabra que debiéramos de utilizar, ¿no? De hecho, dos de los cuatro trabajos en el título llevan la palabra conflicto. Uno lleva es el agua fuente de conflicto, sí. Y el otro es el conflicto entre Al-Fatah y Hamas. Sí. O sea, el conflicto está ahí, vamos, hasta en los títulos. Claro, claro. Y esto, pues para decir que es tan superficial el tema palestino en los medios de comunicación que nos quedamos con la palabra conflicto como si fuera algo entre iguales, ¿no? Y bueno, pues desde nuestro punto de vista es una ocupación colonial y por lo tanto en todo caso sería algo más parecido a la cuestión palestina, ¿no? Lo que nos gustaría poner como título, ¿no? Y lo de las fuentes de información que queríamos resaltar también es que en gran medida las fuentes, por lo general, suelen ser fuentes más que tratan de ser objetivas y que en gran medida pues no se posicionan como consideramos que deben de posicionarse, ¿no? Porque si tenemos todos los ingredientes para saber cuál ha sido, por ejemplo, el contexto, ¿no? El tema de a la hora de informar cualquier tipo de suceso que ocurre, se omite siempre el contexto de Palestina, ¿no? No se parte, por ejemplo, de la Nakba, ¿no? La Nakba es una palabra que difícilmente escucharemos en los medios de comunicación, pero cualquier persona que está un poco enterada de lo que pasa en Palestina sabe que fue la creación del Estado de Israel en 1948, que significa desastre en árabe y que supuso la expulsión de dos terceras partes de la población, ¿no? Luego, entonces, partiendo de este antecedente, pues bueno, se pueden explicar mucho de las cosas que ocurren hoy en día, ¿no? Los trabajos están muy bien. Ellos han hecho un esfuerzo y nosotros estamos muy contentos de que hayan podido tener un interés y que por lo que vemos han aprendido y demás. Lo que sí es verdad que las fuentes bibliográficas, no ya de una forma objetiva, sino que es como en un discurso establecido. Entonces hay que ir más allá. Claro, hay un problema también a lo mejor de idioma, de no conocer el árabe, por supuesto, que eso no se puede. Pero sí darle más voz a autores árabes que llevan diciendo desde hace muchísimos años más que a lo mejor los nuevos historiadores, que son pues Ilan Pappé, Benny Morris, que se les ha dado mucho auge, mucha voz, ¿no? Pero no dejan de ser israelíes y que han podido constatar y abrir los documentos de clasificados de Israel, ¿no? Pero esos autores árabes lo vivieron en primera persona, muchos de ellos fueron investigadores y trabajos muy muy concienzudos. Entonces también nosotros hay que rascar un poquito porque hay un discurso general y oficialista que se reproduce. Yo por ejemplo, yo aparte de Viladi he trabajado en los mitos fundacionales del Estado de Israel. Entonces se reproduce el discurso israelí en esa colonización de Palestina. Entonces en eso no se trata de caer en somos pro-palestinos y ya por sí es no un trabajo riguroso, académico, y se puede conseguir de verdad a través de los distintos documentos y contrastando distintas fuentes israelíes, palestinas, de otros puntos, pero en Palestina hay que tener una posición. Es un problema colonial. Y lo que estamos viviendo y lo que han vivido el pueblo palestino, creo que hay que tener una postura clara. Está bien ser riguroso y no caer en sensacionalismos, porque no llevan a ninguna parte y además no ayudan en nada al pueblo palestino, porque hay suficientes pruebas y suficiente documentación para probar lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Vamos a hablar de esos trabajos rigurosos que habéis hecho. Claro, son temas muy centrales, ¿no?, de lo que está pasando en Palestina. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que habéis encontrado a la hora de, por ejemplo, pues eso, hablar de lo que está pasando entre Al-Fatah y Hamas, el tema del agua, por ejemplo, de los refugiados? O sea, a la hora de preparar vuestros trabajos, ¿qué es lo que, bueno, os costó más o dónde visteis las mayores dificultades? Por ejemplo, en mi caso, yo he escrito sobre, no sé si utilizaría la palabra conflicto, ¿no?, pero voy a utilizar las palabras diferencias, sobre las diferencias estratégicas, políticas, ideológicas entre Hamas y Al-Fatah, ¿no? Es un tema bastante controvertido, la verdad, y yo lo reconozco. Y en mi metodología, bueno, pues apunto que es un trabajo exploratorio, es decir, poner el foco en un aspecto muy concreto dentro de la problemática existente en Palestina, que no se ha abordado demasiado, no se ha explotado tanto. Igual sí, pero como yo no soy una experta en tema, no he podido llegar, ¿no?, más allá. Pero bueno, la búsqueda de bibliografía, las fuentes, y bueno, al final siempre te queda la duda de si has hecho lo suficiente, de si te dejas fuentes por las que consultar. Y bueno, yo por mi parte estoy contenta en el sentido de que, bueno, he conocido un factor más que antes desconocía. Pero bueno, es verdad que es que estudiar algo te lleva muchísimo tiempo, muchísimas consultas, y casi que es inabarcable, ¿no?, a veces. Bueno, yo en el tema del agua conozco el conflicto a nivel internacional del agua en diferentes países. Había hecho con Sergio también otro trabajo entre el conflicto del agua entre la India y Pakistán. Y bueno, dije, bueno, pues lo voy a analizar este tema en concreto en Palestina, qué es lo que está pasando, no tenía ni idea. Y también uno de los problemas era que yo quería ser objetiva, o sea, no quería utilizar fuentes que verdaderamente fueran objetivas y a nivel internacional y de nivel internacional. Entonces, bueno, utilizando principalmente fuentes de la ONU, que son bastante importantes y objetivas, y luego think tanks internacionales específicos del tema del agua. Descubrí un ámbito que desconocía completamente y que me abrió los ojos en este conflicto, y para mí se ha convertido en una de las bases principales entre el problema entre Israel y Palestina. Bueno, pues en mi caso, la verdad que en estos momentos, ¿no?, está en auge toda la cuestión de los refugiados, ¿no?, todas las oleadas que sabemos que llegan tanto a Europa como a Oriente Medio, a países de Oriente Medio. Y la verdad que fue un trabajo bastante costoso, pues porque hay millones y millones de cifras diferentes, tanto por parte de los medios de comunicación, en las redes sociales o páginas oficiales, y me fue bastante difícil pues concretar, ¿no?, en dónde basarme. Y pues, como ha dicho mi compañera, las Naciones Unidas, ¿no?, la página que tiene, tanto como la UNRWA, que es la agencia que de los refugiados, ¿no?, o ACNUR, en este caso, que son los potentes ONGs que llevan, o agencias que llevan, ¿no?, pues este tipo de datos. Pero me fue bastante, pues, concretar, ¿no? Y al final, pues, yo he hecho una trayectoria, ¿no?, una evolución desde la época del conflicto, bueno, o diferencia de ahí entre árabes e israelíes, y concreté, pues, actualmente, por dar una cifra, hay más de 2 millones de refugiados, ¿no?, en Jordania en este momento, de los 7 millones que son. Es una cifra bastante alta, casi el 9%, ¿no?, de jordanos son palestinos, ¿no?, refugiados palestinos, y concretando eso, pues, pude ver que es muy difícil, y aún, pues, hay refugiados no registrados que se encuentran en ese tipo de campamentos no oficiales, y muchos de ellos pues se encuentran en situaciones penosas, ¿no?, pues pobreza, aislamiento o deshidratación y recursos materiales y recursos básicos que no tienen. Y llegando a ese punto, en mi caso, concreté este punto por el caso de que yo empecé a hacer un trabajo de los muros de todos los muros que hay en el mundo. Entonces, al final me llamó la atención este, en el caso, ¿no? El muro que se ha construido en Cisjordania, ¿no? Que separa a Palestina e Israel. Entonces, pues concretando un poco, llegué al caso de los refugiados a raíz del muro que se ha construido. Bueno, yo la verdad es que dificultad, la única dificultad que pude encontrar en torno a encontrar información respecto del medio ambiente, o bueno, del derecho a desenvolverse en un medio ambiente sano, es, bueno, yo creo que justo en el tema palestino-israelí, bueno, pues la falta de... Bueno, que no es un tema que haya sido muy, muy trillado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que diferentes organismos de Naciones Unidas tienen información, pero bueno, no es que sea excesivamente amplia, pero suficiente como para hacernos una idea global de lo que en ese sentido pasa en tierras palestinas. Y bueno, descubrí el tema, no sé si es solo a mérito mío, ¿no? Igual Teresa igual tiene un poco de culpa por lo que ha comentado antes del conflicto entre Pakistán y India en el río Indo. Y bueno, pues ya tirando un poquito del hilo, pues vamos a seguir, decidí seguir un poco con temas medioambientales. Y por aquel entonces se hablaba bastante de la próxima aprobación de lo que hoy son los desarrollos, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se aprobaron el año pasado en París, me parece. Y bueno, pues a partir de ahí, pues un poquito ver cuál es la situación medioambiental concretamente en Palestina. Cada uno una conclusión, no un resumen del trabajo, porque no se puede hacer, pero en el tema que habéis trabajado, que habéis investigado para esta asignatura, una conclusión, una idea que sacáis del trabajo que habéis hecho en el campo que habéis trabajado. A ver. Bueno, pues en mi caso, con la trayectoria de, ¿no?, desde el estatus de la población de los refugiados palestinos en Jordania desde 1948, el conflicto, a día de hoy, pues hago bastantes conclusiones, pero bueno, así una en general principal, se podría decir que, bueno, Jordania ha sido, ¿no?, parte de la historia, o sea, su historia es parte del conflicto, ¿no?, está en medio, es el medio del Oriente Medio, ¿no?, es como una especie de bisagra, ¿no?, de neutralidad en medio del caos, por parte de, pues también Arabia Saudí, ¿no?, Palestina, Israel y Siria en este caso actualmente, y pues la conclusión que saco es que él debe jugar un papel, ¿no?, de neutralidad, puesto que ya se ha reconocido en varios casos que ha intervenido por el bien de Palestina en procesos de paz con Israel, apoya la independencia y es uno de los países que apoya a Naciones Unidas como un Estado, ¿no?, que debe reconocerse. Y luego, pues ligado a esto, que va lo de los muros y lo de los refugiados, pues que debe los países de Oriente Medio deben apoyar, ¿no?, a estos refugiados que van a diferentes países de Oriente Medio y no solo cargar, justo en este caso, que es el único país, Jordania, que apoya a estos refugiados sirios, libaneses o palestinos, ¿no?, que llegan a su país, sino que deben otros países de Oriente Medio allí, más cercanos a otros europeos, ¿no?, pues que puedan apoyar desde la cercanía, ¿no?, por esa neutralidad que podrían optar, no solamente por intereses políticos o internacionales, sino más por lo humano, y apoya esos derechos humanos que al final deben ser reconocidos. Bien, bueno, yo en mi caso hablaba de las diferencias, ¿no?, entre Al-Fatah y Hamas y cómo, bueno, pues digamos una mayor unión, ¿no?, en los objetivos finales, digamos, de la lucha pro-palestina, bueno, pues puede ayudar a la resolución del conflicto. Y en mi caso, las principales conclusiones que yo he extraído son, a mí misma yo creo que me he demostrado que he desmitificado algunos mitos, ¿no? Como el mito de que, bueno, pues Hamas es una organización religiosa, que tiene unos objetivos diferentes, por ejemplo, Al-Fatah, que es más moderada, y eso, pues no lo he visto yo como, digamos, son estereotipos muy superficiales, ¿no? Al final lo que he visto es que el que mayor interés tiene en que haya diferencias entre Al-Fatah y Hamas es el propio Estado de Israel, que digamos que de alguna manera, y esta es una tesis que defienden algunos autores y que es muy controvertida, ¿no?, pero que el Estado de Israel de alguna manera facilitó digamos la emergencia de Hamas para así digamos restar poder, ¿no?, a Al-Fatah, que bueno, pues es la organización mayoritaria de la OLP. Y entonces, a partir de ahí, de una relectura y de una narrativa diferente, bueno, pues cuento cómo se han tejido esas diferencias y también de dónde puede venir la unidad. Recordemos también que fueron los presos políticos palestinos quienes lanzaron varios manifiestos para intentar aunar y unir las estrategias tanto de Al-Fatah como de Hamas. Por lo tanto, digamos, una de las conclusiones es que las diferencias han sido propiciadas desde el Estado de Israel y la unidad viene de la mano de los propalestinos, ¿no? Y bueno, pues hay muchas diferencias entre ambos movimientos y también he conocido Hamás mejor, ¿no? Digamos que sí que tiene un componente religioso importante, pero también ejerce como movimiento social en el terreno, bueno, pues cubriendo algunos derechos que les son negados sistemáticamente al pueblo palestino, como el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, ¿no? Entonces es una red a veces que funciona de forma solidaria, tiene muchos componentes muy complejos, yo no lo termino de conocer, ¿no?, en toda esa complejidad, pero sí que es verdad que más allá de los mitos que hemos hablado antes, que ves en televisión, más allá de los estereotipos y de lo que hay, digamos, hay una narrativa diferente y eso es un poco la conclusión que yo he traído, ¿no? Sacar esas narrativas y ver de dónde viene cada cosa, de dónde viene esa diferencia, de dónde puede venir la unidad, de dónde ha venido. Y bueno, no sé si te he respondido. Sí, sí, perfectamente. A ver, Sergio. Bueno, pues yo durante el trabajo, bueno, hago una recopilación de, bueno, más que una recopilación, como un resumen de los problemas medioambientales que tiene que afrontar la población palestina del Estado que ocupa sus tierras ancestrales, ¿no? Y que, bueno, al final llegamos a la conclusión de, bueno, dos conclusiones generales, ¿no? Por una parte que el mayor problema físico es el muro que construye Israel a partir de 2002. Y luego también la especie de embargo en la que vive el pueblo palestino, ¿no?, respecto de la población israelí, ¿no?, y que, bueno, pues crea estos problemas, pues ya no solo de libertad de movimiento, ¿no?, sino de subsistencia, ¿no?, porque al final si le niegas a un campesino poder acceder a sus tierras de cultivo o a las tierras en las que pastorea, ¿no?, pues al final le niega su medio principal de vida, ¿no? Entonces, bueno, es a lo que está jugando el Estado de Israel, ¿no? A ir negando poquito a poco diferentes derechos, ¿no? Hasta que al final, pues, la gente, pues, como habla Ollane, pues tiene que huir en forma de refugiados a Jordania, por ejemplo. Teresa. Bueno, yo... Mis principales conclusiones, yo creo que la más importante es que desde el momento de la instauración del Estado de Israel se toma el tema del agua como un interés nacional, de ahí la anexión de los Altos del Golán, geoestrategia básicamente, porque es el nacimiento del río Jordán, y entonces controlando esta zona... bueno, aparte de guardar las fronteras con los diferentes países limítrofes, se controla el curso del cauce, que es como alrededor del 50% del agua que consumen los israelíes, ¿no? Entonces, con este control, evidentemente, se aseguran el consumo del agua. Y luego, en la zona de Cisjordania, estratégicamente se construye el muro, dejando a un lado la mayor parte de los acuíferos existentes. Entonces, en esta zona llama la atención, ¿no?, que si la Organización Mundial de la Salud requiere que el mínimo consumo de agua al día sean 100 litros, en la misma zona los israelíes tengan un acceso a alrededor de 240-300 litros al día y los palestinos a 73 litros, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo es esto posible? Bueno, porque las infraestructuras israelíes son muchísimo mejores y aparte de que tienen el control en la zona y el control de esos acuíferos, las infraestructuras a las que tienen acceso los palestinos son mínimas, súper antiguas y, claro, no tienen la posibilidad de acceder a eso, ¿no? Entonces, eso, si tú quieres establecer un país y dar recorrido a una sociedad y establecerte, lo primero que necesitas es el acceso al agua como derecho humano, ¿no?, para que esa sociedad pueda reproducirse y pueda vivir ahí, sobre todo en una zona de clima prácticamente desértico, ¿no? Entonces, bueno, pues ese acceso al agua es uno de los, para mí, después de este trabajo, uno de los pilares principales de la construcción del Estado de Israel. Mar Fernando, para despedir, no sé, ¿alguna cosa más? Darles las gracias de nuevo y que, bueno, estamos aquí para el futuro, para lo que queráis siempre y nada, y de nuevo muchas gracias por compartir con nosotros y por estar ahí con Palestina y haberos esforzado de esta forma. Gracias. Y yo también igual, muchas gracias por el trabajo que habéis hecho y también animaros a ir a Palestina. A mí me llamó mucho la atención que la frase que más escuchaba allí era bienvenido, te decían bienvenido en inglés, en árabe y bueno, pues eso es lo que quieren, ¿no? Que, bueno, si no puedes ir, obviamente tampoco pasa nada, pero si vas, porque eso es algo que te queda para siempre y que lo vas a poder contar mucho mejor y a más gente vas a poder llegar y bueno, pues implicar en su causa, ¿no? En apoyarles y en que sepan ellos que bueno, que hay que estar presente y que estamos aquí también presentes. Bueno, pues ahí dejamos la invitación y también la invitación desde aquí, que si vais a Palestina a la vuelta, vengáis a la radio y ponemos un trozo de esta entrevista y escuchamos a ver lo que contáis de ese viaje, ¿os parece? Sí, perfecto. Pues muchas gracias a todos, a Teresa, Miriam, Ollane, Sergio, Mari y Fernando. Muchas gracias y... Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Gorka. Hasta luego. Gracias, gracias. Time Hubscom, nos marchamos con las gentes de Fridonia el 6 de enero en la sala Geldorado de Vitoria-Gasteiz, el 7 de enero, sábado, aquí en Bilbo, en el Café Anchoquia, presentando este precioso calentito Dignity and Freedom. El próximo año nos vemos, nos miramos, aquí seguiremos en Mar de Fueguitos, disfrutar de lo que le queda a este y sobre todo disfrutar de lo que viene. Agur, chao. Ah!